Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos la sabiduría cristiana para juzgarnos adecuadamente y sobre todo juzgar a los hermanos. Este domingo nos da una enseñanza sumamente importante. Es acerca de la forma como nos juzgamos, pero sobre todo cómo juzgamos a los demás. Un psiquiatra puede decirte: tienes complejo de inferioridad porque te consideras muy poco, porque no miras tus posibilidades. Bueno, hay que superar eso. Pero más que el complejo de inferioridad, hoy predomina el juzgar mal, con soberbia y precipitadamente al otro. Las redes sociales, por ejemplo. Hoy no es que dan una noticia, sino que dan una condena a una persona. A través del Facebook andamos tirando condenas porque me parece que este hizo el mal. Por eso qué importante lo que dice hoy la primera lectura, ¿no? Dice, la persona se juzga por su conversación. Jesús dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Otros dicen, por la boca muere el pez. ¿Qué quiere decir esto? Siempre externamos a veces prejuicios. No juicios, sino prejuicios, ¿no? Y entonces no escuchamos al otro, ni le damos oportunidad de defenderse. Esto ocurre en la familia, esto ocurre en la sociedad, esto ocurre en el mundo. Entonces el prejuicio es grave, ¿no? Y lo importante es que nosotros tengamos, como dice el Salmo, le demos gracias al Señor. Se da gracias al Señor y el justo es aquel que sabe que ha de juzgar como juzga Dios. Bueno, Dios es misericordioso, ¿no? Pero Dios es el Dios que no es parcial, que no da un juicio de condena sin habernos escuchado. Qué importante por eso lo que nos dice el apóstol San Pablo, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón es la espina, ¿no? Una avispa, una planta espinosa te hiere y la herida provoca el pecado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que vamos llevando por el mundo espinas, aguijones y estamos pecando. Quien hace posible un chisme, un infundio, una calumnia, peca gravemente, ¿no? Las habladurías, que en el mundo abundan tanto, ¿no? Ojalá habláramos menos y la vernos mejor. Ojalá que dijéramos aquello que realmente pensamos, pero que lo digamos tras haber escuchado al hermano. Hoy por eso el maestro más grande, que es Jesucristo, nuestro Señor, nos habla de que no hay árbol malo que dé fruto bueno o árbol bueno que dé fruto malo. ¿Qué llevas en tu corazón? Si tú llevas resentimiento, negativismo, si ves la vida, pues como quien dice, a mí no me parece esto, tu juicio será negativo y vas a juzgar definitivamente mal a los demás. Qué importante entonces que nosotros demos oportunidad de que el otro se exprese, de que haya antes que la condena, antes que una palabra condenatoria, la escucha. Y veremos que muchas veces en lo que el otro habla hay más bien que mal. En un mundo de ataques bélicos, ataques de guerra, en un mundo de violencia intrafamiliar, en un mundo de violencia informática, pongamos esperanza, hermanos, no juzgando de primas a primeras. Papa Francisco dice que hay que desarmar las redes sociales, porque se han vuelto ya el tribunal donde cada uno juzga y condena a su hermano. Demos esperanza sabiendo escuchar. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.